aun las experiencias duras, en un acrisolado oro y felicidad. Segundo aspecto de la persona satisfecha con la vida. ¿Mantienes actitudes optimistas y disfrutas de buen humor? Durante estos últimos años, la psicología cognitiva viene recalcando el influjo definitivo que tienen los pensamientos sobre la formación de nuestras actitudes y de estas últimas sobre los sentimientos que uno experimenta y, por consiguiente, sobre su estado de satisfacción o insatisfacción en la vida, que procede de qué sentimos respecto a la misma, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Son muchos los libros que han popularizado el valor del pensamiento positivo. Para vivir contento hay que cultivar pensamientos positivos, mantener actitudes positivas y disfrutar del buen humor. Procura, pues, pensar positivamente. No se trata de engañarte a ti mismo, ilusionándote con que todo marcha divinamente cuando la realidad es otra. En psicología eso se llama un complejo de Poliana, o sea, el mecanismo por medio del cual se pretende que todo marcha bien a pesar de que la realidad no es satisfactoria. Engañoso sería ponerse un tapaojos para no ver los peligros. Sería esconder la cabeza entre la arena como la política del avestruz, que mete la cabeza en la arena pensando que el cazador no la ve. Pero no te formes demasiado en serio, no te tomes a ti mismo, ni mucho menos a lo trágico. Aprende a reírte un poquito de ti mismo, mediante el sano sentido del humor, y a relativizar y objetivar los problemas y contratiempos. Vivirás más satisfecho, según la doctora Berenice Newgarten. Tercera, ¿sacas gusto de todas tus actividades cotidianas? Te lo pregunto muy en serio. El oro no se encuentra amontonado en el lecho de los ríos, ni almacenado compactamente en el interior de una montaña. Hay que ir siguiendo el filón para buscarlo, extrayendo y reuniendo penosa y lentamente pequeños granitos o un polvillo delicado. Así es también la felicidad. No nos tomamos de manos a boca con ella en los grandes acontecimientos de la vida, sino que la vamos fabricando día a día en el cotidiano quehacer y en las ocupaciones más sencillas. Aprende, por consiguiente, a disfrutar de mil cosas pequeñas que la vida te presenta. La persona amada que te da los buenos días o te brinda cariñosamente una caricia. La alegría de la fidelidad y de la mutua entrega física, afectiva y espiritual en la unión de los esposos. El niño que te sonríe. El compañero de trabajo que te presta un servicio. El sol que ilumina la mañana y te proporciona un día hermoso, o la lluvia que fecunda la tierra y refresca las plantas de tu jardín, el pajarito que te despierta con sus trinos, el mar que te deleita con su vista y las olas que refrescan tu cuerpo fatigado, el silencio de los bosques que te invita a la reflexión, la montaña que te acerca a Dios, la canción o la música que elevan tu espíritu, una comida que ha preparado una mujer cariñosa, el vaso de agua que refresca tu boca, tantos ejemplos de bondad, de paciencia, de sacrificio callado, de amor, la plegaria que te acerca a Dios y te hace experimentar la dulzura de la divina providencia. Cuarta, ¿sientes que has tenido éxito en la obtención de tus metas? Cada ser humano tiene sus propias metas en la vida, aunque a veces no tenga una conciencia clara ni reflexione expresamente sobre ellas. Dichas metas variarán de acuerdo con tu escala y jerarquía de valores, con la escala y jerarquía de valores de cada uno. Son metas auténticas y válidas. Obtener una buena educación, la profesión, el matrimonio, la formación de una familia, la educación de los hijos, la salud, los bienes de fortuna, la ocupación, el apostolado, la ciencia, el arte, los viajes, las diversiones, el servicio a los demás. Yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y descubrí que el servicio era alegría. Te repito esta bella idea. Yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y descubrí que el servicio era alegría. Cuanto más valiosas sean las metas propuestas, y mayor haya sido el esfuerzo por alcanzarlas, y más costosos los sacrificios demandados por ella, mayor será la satisfacción de haber coronado la cumbre. Y la encontrarás en el servicio a los demás. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón, dice Mateo en el capítulo 6, versículo 21. Si has sabido escoger tus metas y vas logrando obtenerlas, especialmente la meta del servicio, habrás hallado el tesoro escondido en el campo y una perla preciosa por la cual vale la pena sacrificar todo. Si quieres aumentar tu puntaje en el índice de satisfacción con la vida propuesto por la doctora Newgarten, fíjate verdaderas metas por las cuales valga la pena luchar. Metas que hagan de ti una persona honrada, íntegra, un ciudadano útil y justo, un cristiano auténtico, un excelente estudiante, un obrero o campesino trabajador, un joven casto, un hombre o mujer cuya vida pueda sintetizarse con esa breve pero elocuente frase con que San Pedro resumió la vida del Señor: pasó por la vida haciendo el bien. Pasó por la vida haciendo el bien. Actas de los Apóstoles 10:38. Quinta condición para obtener satisfacción en la vida: ¿crees que tu vida tiene sentido y la aceptas gustosamente? Vinimos a este mundo sin haberlo pedido, pero la vida de cada uno de nosotros tiene un sentido. Viajamos en pos de una meta. La providencia divina nos regaló la vida para llevarnos a Dios, en cuya posesión consiste nuestra felicidad plena. Si en este viaje hemos seguido fielmente nuestra carta de navegación, podemos estar seguros, podemos estar plenamente satisfechos. En la constatación y certeza de que nuestro bajel nos ha ido conduciendo a Dios, está la mayor fuente de satisfacción con la vida, la más firme, la más profunda, la única definitiva, según la conocida expresión de San Agustín de Hipona: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Qué satisfacción mayor puede haber en la vida que la esperanza cierta de que al terminar nuestra peregrinación, nuestro Padre del Cielo nos recibirá con sus brazos abiertos y de sus labios misericordiosos escucharemos su invitación bondadosa? Siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, yo te constituiré sobre lo mucho. Entra al encuentro de tu Señor. Lucas 19, 17. A las condiciones expuestas por la doctora Berenice Newgarten, te voy a añadir una que yo juzgo importantísima para vivir satisfecho. Es el convertirte en un sembrador o en una sembradora de alegría. Ojalá no seas tú una persona malgeniada habitualmente, pero si hoy o mañana o cualquier día amaneces de mal humor, ponle mucho cuidado y esfuérzate por sacudir de ti ese microbio. Se trata de un virus muy nocivo. Además, ten muy presente que el mal genio es una enfermedad sumamente contagiosa. Las personas malgeniadas a nada le encuentran gracia, nada les hace sonreír. Todo lo toman demasiado en serio, cuando no a lo trágico. Los problemas les impacientan, las dificultades los exasperan. Son incapaces de charlar un rato, de reír o de contar un cuento, porque les parece que son niñerías y que eso significa perder el tiempo. Todo lo ven negro a pesar de las gafas oscuras de su pesimismo y por su mal humor. Viven atormentadas. La expresión de su rostro, el tono de su voz, el contenido de sus palabras y muchos de sus comportamientos son la expresión externa de una desazón y amargura profunda interior que se desborda contagiosa al exterior, corrompiendo la atmósfera que otros tienen que respirar. Líbrete, Dios, de engrosar las filas de este batallón demoledor de los mal geniados. Por el contrario, esfuérzate para convertirte en un sembrador o en una sembradora de alegría. Es tan importante. los defensores del movimiento ecológico van logrando concientizar a las gentes de la necesidad de conservar puro el aire que respiramos, limpias las aguas que bebemos, frescas las plantas y sanos los animales que nos sirven de alimento. También deberíamos emprender un gran movimiento ecológico para sanear el ambiente social, procurando que en todas partes y a todas horas, sembradores de alegría abunden y sean de buen humor en el círculo familiar, en la cocina, en la oficina, en la fábrica, en la cementera, en la escuela, el colegio, la universidad, con los profesores y alumnos, con los compañeros de estudio, en las carreteras, en la calle y hasta en el hospital o la clínica. La psicología actual enfatiza el valor maravilloso que tiene el sano sentido del humor, especialmente dentro de un grupo. Un aspecto importante de la salud psicológica y un aspecto único para el buen funcionamiento de un grupo es el humor. Un grupo saludable es un grupo de buen humor. El humor puede cambiar todo, calmar nuestras rabias, suavizar nuestras molestias, relajar las tensiones, liberarnos del fastidio, disolver los temores, establecer rapport con los extraños y crear relaciones dramáticamente positivas. Como un rayo repentino de sol que forma el arco iris en una tormenta, el humor transforma nuestras emociones negativas en positivas, nuestras perspectivas egocéntricas en objetivas y nuestras relaciones frías en cálidas. El humor, cuando se usa apropiadamente, es una herramienta valiosa. Dentro del grupo, se puede usar el humor para alejar a sus miembros de situaciones potencialmente hostiles, agresivas o tensas. Se puede usar para suavizar un evento negativo o suspender un conflicto entre los miembros del grupo. Son ideas de Johnson & Johnson en su libro magnífico Joining Together, uniendo a la gente y poniéndola de acuerdo. Qué distinta y grata sería nuestra vida si todos contribuyéramos con un rayito de sol y alegría y condimentáramos con un granito de sal y pimienta este grato festín de la existencia. Seamos sembradores y sembradoras de alegría. Estimado oyente, te invito muy cordialmente a recitar con fervor y convencimiento la oración de la alegría, que te dé ese luminar que ilustra tu vida e ilumina a los demás, que no solamente seas tú y vivas feliz, sino que seas un sembrador o una sembradora de alegría. Pídeselo a Dios, unido a todos los oyentes que me están escuchando. Oración de la alegría. Dame, Señor, un poco de sol, algo de trabajo y un poco de alegría. Dame el pan de cada día, un poco de mantequilla, una buena digestión y algo para digerir. Dame una manera de ser que ignore el aburrimiento, los lamentos y los suspiros. No permitas que me preocupe demasiado por esta cosa embarazosa que soy yo. Dame, Señor, la dosis de humor suficiente como para encontrar la felicidad en esta vida y ser provechoso para los demás. Que siempre haya en mis labios una canción, una poesía, una historia para distraerme. Enséñame a comprender los sufrimientos y a no ver en ellos una maldición. Concédeme tener buen sentido, pues tengo mucha necesidad de él. Señor, concédeme la gracia en este momento supremo de miedo y angustia, de recurrir al gran miedo y a la asombrosa angustia que tú experimentaste en el Monte de los Olivos antes de tu pasión. Haz que a fuerza de meditar tu agonía reciba el consuelo espiritual necesario para provecho de mi alma. Concédeme, Señor, un espíritu abandonado, sosegado, apacible, caritativo, benévolo, dulce y compasivo. Que en todas mis acciones, palabras y pensamientos experimente el gusto de tu Espíritu Santo y bendito. Dame, Señor, una fe plena, una esperanza firme y una ardiente caridad. Que yo no ame a nadie contra tu voluntad, sino a todas las cosas en función de tu querer. Rodéame de tu amor y de tu favor, y no te olvides de darme siempre una pizca de alegría. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.